elevación es algo que no hemos visto en ningún lugar del universo. El sistema solar, donde ustedes están ubicados, podríamos decir que es artificial dentro de lo real. 72. ¿Qué significa? Mientras que nosotros funcionamos de acuerdo a parámetros y directrices cósmicas, ustedes funcionan dentro de parámetros planetarios. Nosotros, los ayaplianos, tenemos la capacidad de trasladarnos por el universo entero, cosa que ustedes se mantienen pasando de planeta en planeta. Queremos decir que durante millones de años ustedes han estado encarnando de Tera para Marte y de Marte para Tera, de Tera para Venus y de Venus para Tera y así por delante. Mejor dicho, del cerebro izquierdo al derecho y del derecho al izquierdo. Muchos de ustedes recuerdan haber estado en lugares maravillosos y sienten que han vivido en ellos. Inclusive aún continúan soñando con esos lugares hermosos y adelantados, ven naves espaciales, ciudades futuras, donde todos viven en armonía y paz. Les podemos decir que son recuerdos de Venus. Tengan la seguridad que muchos de ustedes han encarnado allá y han tenido algunas vidas, experiencia y vivencias de ese paraíso. También muchos de ustedes recuerdan sus anteriores vidas como terribles pesadillas de guerras, sufrimientos y muertes dolorosas y traumáticas. Les podemos decir que son recuerdos de sus vidas en Marte u otros lugares parecidos, donde sus energías, pensamientos, almas, se encarnaron, debido a su frecuencia y vibración baja. Esas bajadas y subidas en la existencia, nosotros no las tenemos, pero son necesarias para ustedes, debido a la gran fluctuación de energías, pensamientos, almas, que se encuentran inestables y que no tienen definición. Por esta razón, el planeta Tera representa la definición de las energías, pensamientos, almas. Es donde se realiza la concepción energética y en donde ustedes adquieren la enunciación del pensamiento. 73. ¿Qué significa la enunciación del pensamiento? Enunciación. Exposición breve y sencilla de una idea. Planteamiento de un problema y exposición de los datos que permiten su resolución. Conjunto de palabras emitidas en un acto de comunicación. Enunciar el pensamiento, significa que todos ustedes emitirán a través de la obra, acción y pensamiento una frecuencia determinada, donde los pensamientos comenzarán a desenmarañarse y a colocarse en el lugar que les corresponde. La enunciación del pensamiento traerá la claridad del sentir, con ello, ustedes comenzarán a desentrañar sus emociones, de tal manera, que el alma encontrará la vibración perfecta y el sonido adecuado, para unirse a otras.